No sé cómo explicarte esto, pero contigo me siento perdido en un desierto. Cuando chingamos antes del concierto, sé que tú piensas en mí cuando yo te lo dejo adentro. Yo sé que te gusta mi coja y cómo te hablo. Judías algo rojo, modo diablo, tú sabes de lo que hablo. Llamo a mi hermanito Pablo, le digo que no vamos al nightclub pa' que no gastemos algo. Te gustan los billetes, los peines, los fuletes. Aunque esté con grillete, contigo me fugo 24-7. Tú eres mi demonia, bellaquita, te la han vuelto tito. Te queda flor rosadito como si fuera un chupete, Ese body está maldito, yo sé que ando buscándome la desde chamaquito. Crecí con la maldad también junto con el delito, pero contigo me calmo, baby, yo te necesito, Mami, voy pa' allá. Toma tu amiguita, ponte linda, esta telita, que en breve yo te paso a buscar. Esta noche quiero ser tu porzal. Toma tu amiguita, ponte linda, esta telita, que en breve yo te paso a buscar. Esta noche quiero ser tu porzal. Quiero chupar el culo, dale mami, ponte en cuatro. Pero solo somos amigos, ya tú sabes, ese es el trato. Tú me llamas, te recato, pasamos un momento grato. Juntito nos divertimos, tú me arañas como un gato. Me dejas roja la espalda, yo te dejo rojo el toto. Le di hasta que le harta, se lo meto con enojo. Mami, cuando moja se siente como piscina. Una colombiana, diosa latina. Toma tu amiguita, ponte linda, esta telita. Que en breve yo te paso a buscar. Esta noche quiero ser tu porzal. Parece pornografía. Con esa cara perra mala tú me desafías. Me dijiste que perfecto dentro de ti cabía. Yo siempre te relleno cuando te sientes vacía. Yo soy adicto a la quise, sapos y rositas. Y tú pues de niña pues naciendo mala mesita. Me da más ganas de venirme cuando tú me gritas. Y tú siempre te vienes, por eso quieres que repita. La forma de mis palmas quedó marcada en tu nalga. Me dice come piña pa' que no me salga marca. Parece angelito pero te monilla carga. Loca te me sube encima, siempre me cabalga. Si prepara lo que hacemos, tendré esta fuente de ingreso. Parece tría de porno, por eso que yo regreso. Contigo podía lograr con otra puta, yo me estreso. Siento contigo progreso, de tu pusillo estoy preso. Yo sé, baby, que te pones horny. Tú me llamas a mí cuando te quieres venirte. Visionary, estamos millonari. Yo soy real, yo nunca te mentí. Uno de las 5 estrellas. Y con 5 estrellas andamos a los GTA. Baby, tú estás bella, mami, está llena de maldad. Es el corte que tú tienes, ninguna le da. Ella se vino con el daddy. Me busca el money porque es necesario. Ya que tú eres mi shorty. Ella se toca mientras escucha mis canciones. Es el culo de lejito, se la ve. Es de todo, yo le hice llover. Está brillante como brillando mi shine. Toma tu amiguita, ponte linda, esta telita. Que en breve yo te paso a buscar. Esta noche yo quiero ser tu pornstar.